Es raro, pero al mismo tiempo gratificante sentir que eres el consentido de alguien, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste el consentido de alguien? Todos los que han sido el consentido de alguien no solo saben lo gratificante que es sentirse así, pero también han descubierto, los que se han sentido consentidos de alguien, que el ser el favorito, el consentido, el preferido, en cierto modo, de alguien, despierta las envidias de otros, ¿o no? ¿Verdad? El consentido te da gusto, pero al mismo tiempo te pone en una posición difícil, porque te convierte en el blanco de la envidia, incluso de los ataques posibles de otras personas. ¿Saben algo curioso de ser el consentido de otra persona? Lo más sorprendente es que el consentido no lo escoge, solo lo recibe, ¿verdad? Él solamente lo disfruta. No es así que tú digas, ¿qué mérito tengo yo para ser consentido? Simplemente le toca la gracia de ser el favorito. Yo sé lo que se siente, porque yo me sentí consentido por una persona, a lo mejor por más de una persona, pero yo recuerdo cuando era niño, yo me sentía el nieto consentido de mi abuelita Tomasita. Mi abuelita ponía hielitos, algunos de ustedes conocieron qué era eso, hacía agua de Kool-Aid, lo ponía en bolsitas de plástico y la gente pobre se ayudaba a veces así, entonces los metía al refrigerador, se congelaban y luego ya venían los niños, tocaban la puerta porque la ventana estaba abierta y decía, Doña Tommy, así le decían a mi abuelita, quiero un hielito. Entonces ya los vendía a peso o a lo que fuera, ¿no? Y también tenía una mesita detrás de la puerta con dulces y ahí. Entonces yo era el único que estaba del otro lado de la puerta y yo podía ir cada vez que quería con mi abuelita y le decía, abuelita, ¿me regala un hielito? ¿Qué creen que me decía? Agarren los que quiera, mijo. Entonces agarraba el de fresa que me dejaba todo pintado y así me sentía yo, me sentía consentido por mi abuelita. Tal vez otros de mis primos se sentían igual, pero yo sentía que yo era el consentido, ¿no? Mi abuelita ya no está con nosotros, pero Dios me concedió pues el honor de hablarle de Cristo antes de morir y parece que entendió. Pero cuando yo me sentí el consentido de mi abuelita, hubo a algunos que no les gustó. Y me empezó a ir mal cuando mi abuelita no estaba. Me gané el desprecio y las agresiones de algunos de la familia. Normalmente ser el consentido bajo los estándares humanos depende de algo que tú tengas. O sea, que eres simpático, que eres bonita, que tienes buen sentido del humor, que eres el menor o el mayor. Algo hubo que le cayó en gracia a la persona de la que eres consentido. Es típico de los humanos ser así. Dar nuestro consentimiento a algunos por algún atributo de la persona que vemos. Ahora, yo dije que fue por gracia, porque si tú eres bonita y por eso fuiste la consentida, tú no tuviste nada que ver en ser bonita, así naciste, ¿verdad? Ahora, si fuiste como yo, que ese no fue tu atributo, a lo mejor fue la debilidad, yo fui muy enfermizo de niño, a lo mejor desperté la compasión de mi abuelita, yo no sé. Pero normalmente es un atributo que tú no procuraste, simplemente te tocó, pero aún así es un atributo tuyo, por lo cual las personas normalmente te ven así como para tratarte con sentido. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no trata como consentidos a las personas por sus atributos de ellas, sino por los atributos de Él. Esa es la diferencia. Pero pastor, que yo sepa, Dios no hace acepción de personas. Es cierto, pero eso no significa que Dios los ama a todos por igual. A algunos los beneficia más, sino porque habría personas que terminan condenándose. Porque a pesar del amor de Dios, porque Dios ama al mundo, ¿sí o no? Pero a pesar de eso, no nos ama a todos por igual. El título de hoy son los más privilegiados de la familia de Dios. Yo lo anuncié desde la semana pasada y vamos a continuar con eso. Así son los cristianos de esta generación, según la escritura que vamos a estudiar hoy. Son más privilegiados que otros que son parte de la familia de Dios. Pero yo no me siento tan privilegiado, pastor. ¿Viera cómo me va por ser cristiano? Desde que empecé a tratar de hacer las cosas para la gloria de Dios, se me ha puesto más difícil. Trato de ser honesto en el trabajo, mis compañeros ya no están tan contentos. Trato de ser más puntual en mis compromisos y los impuntuales ya no están contentos. Mi familia se enojó, algunos miembros de mi familia se sienten ofendidos, me quieren desconocer. Y la lista es interminable. ¿Por qué cuando nosotros queremos ser cristianos a veces las cosas se ponen más difíciles? No se siente como que fuéramos los consentidos, sino todo lo contrario. Bueno, ¿se acuerdan que les dije? Es precisamente por eso que se pone difícil. Porque el consentido es consentido cuando está en casa, ¿o no? Pero en la calle no es el consentido. Esta no es tu casa. Esta no es tu casa. Tu trabajo no es tu casa. Toda tu parentela no es tu casa. ¿Dónde está nuestra ciudadanía según la Biblia? En el cielo. ¿Se acuerdan el nombre que le da el Señor al Padre en la oración? Padre nuestro que estás en él. Allá. Allá. Pero aquí no. Y el hecho de que hay hostilidad en el sistema en contra del cristianismo bíblico es una confirmación de que sí somos privilegiados. Porque los que no son privilegiados sienten envidia de los escogidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, es el pasaje base. El apóstol Pedro escribe de estas cosas, de las realidades que disfrutan los hijos de Dios en medio de los sufrimientos y de las persecuciones que ellos experimentan. Porque entre más quieren agradar a Dios los cristianos, más difícil se pone. Y Pedro les recuerda su identidad espiritual para darle sentido a los sufrimientos y a las adversidades que ellos enfrentan, y también para motivarlos, que no se confundan por las pruebas que viven. Motivarlos recordándoles que precisamente las pruebas que enfrentan ratifican que Dios los ha privilegiado. Por eso el objetivo de esta enseñanza para mí es, número uno, es recordarte uno de los propósitos o de una de las razones por las que sufres como cristiana o como cristiano. Porque Dios te ha escogido. Porque el sistema en el que estamos es dominado temporalmente por el Dios de este siglo, por el diablo. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no es extraño que tú sufras por hacer las cosas para la gloria de Dios. Así que ese mensaje te debe recordar que aunque tú sufras por hacer la voluntad de Dios, no es que estás equivocado. Segundo, ese mensaje es para alentar tu fe. Para que recuerdes y veas a la luz del texto, te voy a mostrar con el texto de hoy, que eres más privilegiado que los creyentes del Antiguo Testamento, mirando hacia atrás, y que los mismos ángeles. Mire, a decir que más privilegiado que los ángeles es algo especial. Eso es lo que vemos en el pasaje. No solo somos más privilegiados que los creyentes del Antiguo Testamento, que los ángeles, pero también que los primeros cristianos, los cristianos de la primera generación. Vamos a Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12, para recordar las palabras del apóstol a los creyentes que estaban sufriendo por su fe. Dispersos, como dice él en el versículo 1. Dice a los expatriados de la dispersión. Elegidos, la última palabra del versículo 1. Ustedes son elegidos. Si Dios te ha escogido, no importa dónde huyas, Él te alcanza. Elegido. Y para hacer honor a la elección, habrás de sufrir por ser cristiano. Pero la verdad de que Dios te ha privilegiado te sostendrá en tus pruebas. Observen el versículo 10, donde nos dice, el apóstol dice, acerca de esta salvación, o sea que el tema del que él ha venido hablando en los versículos anteriores es la salvación. Ya he explicado yo suficiente de ese tema. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Vamos a ver por qué somos, en primer lugar, más privilegiados que los santos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, ¿por qué somos más privilegiados que los cristianos de la primera generación? Y finalmente, ¿por qué somos más privilegiados que los mismísimos ángeles? Vamos al texto del versículo 10 una vez más. Más privilegiados que los santos del Antiguo Testamento. Y el prototipo de los santos, o sea, de los creyentes del Antiguo Testamento, no hay un mejor personaje que el profeta del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Si hubo un hombre que nadie hubiese cuestionado, que creía y confiaba y servía al Señor en el Antiguo Testamento, ¿quién fue ese? El profeta. ¿Estamos? Acerca de los profetas, observen, se nos da una descripción teológica y también una descripción metodológica, es decir, de lo que ellos hacían. Una descripción de lo que ellos fueron y de lo que ellos hicieron. Vamos a ver cómo lo dice el texto una vez más en el versículo 10, acerca de los profetas. Primero la descripción teológica. Dice, de los profetas, ellos profetizaron la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Ven por qué les digo que pongan el celular en silencio? Hay que regañar a ese que no lo hizo. Es que este teléfono es nuevo y créanme, no sé usarlo todavía. Según yo, está en silencio. Ah, ya vi, ya me acordé. Bueno. Ok. Versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. En primer lugar, observen algunas cosas que ellos llegaron a hacer. La Biblia dice que estos profetas, solo por el hecho de llamarlos profetas, ya se nos dice que ellos recibieron un mensaje de Dios. ¿Está claro? Luego también se nos dice que el Espíritu de Cristo vivía adentro de ellos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Nicodemo, le dijo que ninguno puede entrar al reino de Dios si no naciere de nuevo. Eso se llama regeneración. Esa es la doctrina de la regeneración. Nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo en el interior de una persona para hacerle nacer espiritualmente, lo cual nos indica que, aunque nacemos físicamente, estamos espiritualmente muertos. Pero en algún momento el Espíritu Santo viene a una persona y produce una vida en la persona. El hecho de que la persona empiece a tener interés en la Biblia y en las cosas de Dios es una evidencia de que ya el Espíritu Santo empezó a hacer ese trabajo. Porque por naturaleza nosotros no nos interesan las cosas de Dios. Nos parecen aburridas, religiosas, sectarias, fanáticas, tontas. La Biblia dice, para el incrédulo son locura. Para los que se pierden, las cosas de Dios son locura, son insensatez. Entonces, el Espíritu Santo produce vida, regeneración. ¿Creen ustedes que los profetas del Antiguo Testamento están en el cielo o no? Pues si ellos no están en el cielo, entonces ¿quién está en el cielo? Pues la Biblia dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no naciere de nuevo, lo cual nos da un indicativo de que la regeneración es una obra que el Espíritu Santo ha hecho desde el Antiguo Testamento, ¿entienden? Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en la vida de los profetas, primero los regeneró y después les dio la revelación que Dios dispuso para ellos. Dios les envió el Espíritu Santo para regenerarlos, y luego el Espíritu Santo se quedó adentro de ellos. Esa doctrina se llama la morada del Espíritu Santo. Eso dice el versículo 11. Dice el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. Así que no solo el Espíritu los regeneró, sino que hizo habitación en sus vidas. ¿Notaron que no lo llama el Espíritu Santo, sino que lo llama el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo. Lo cual también nos indica que la doctrina de la persona de Cristo no es una cosa nueva del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Además de ser regenerados y habitados por el Espíritu Santo, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la revelación que dieron. Pero no solo fueron inspirados, es decir, recibieron revelación de Dios, sino que además fueron iluminados. Diga iluminados. La inspiración es recibir mensaje de Dios. La iluminación es la capacidad que Dios da para entenderlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo te di un mensaje, otra cosa es que lo entiendas. ¿Está claro? Si ustedes prestaron atención, en el versículo 11 dice que ellos, versículo 11 dice, procurando saber, bueno, perdón, desde el 10, dice que ellos diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo, las glorias que a ellos les fue revelado. Ahora, observen, hay dos formas en que Dios revela la verdad. Número uno es una revelación directa a través de la inspiración, como los profetas recibieron mensajes proféticos directos de Dios que consignaron en las Escrituras. ¿Me están siguiendo? Vuelvo a repetir, porque esto es teología. Hay dos formas en que Dios revela la verdad a las personas. La revelación directa es el mensaje que viene directo de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos y les dijo un mensaje, incluso algunos de ellos lo oyeron con palabras literales y escribieron. Revelación directa. La otra es revelación indirecta. Cuando las personas toman el mensaje que se recibió directamente y luego se ponen a pensar. Como dice ahí las palabras del versículo 10, diligentemente inquirieron, indagaron. Estaban, piense y piense, esto que Dios me dijo, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿De quién habla? ¿Cuándo se va a cumplir? Versículo 11 dice, procurando saber qué persona, qué tiempo. Y el versículo 12 dice, a ellos les fue revelado. Quiere decir que no llegaron a las conclusiones por ser muy intelectuales, muy buenos para la filosofía, sino que les fue revelado. ¿Les fue revelado qué? Dice el 11, el 12, que no se servían a sí mismos. Hubo un momento en ese proceso donde ellos estuvieron, piensa y piensa, y dijeron, esta profecía no es para nosotros, es para otros. ¿Cómo llegaron a esa revelación? A través de la reflexión. Entonces Dios da revelación directa a los profetas que Él escoge, pero también da Dios revelación indirecta a los que diligentemente buscan, estudian, indagan, en oración meditan. Entonces Dios les concede, porque el que busca, halla. Entonces esto no solo nos habla de que Dios de los profetas los regeneró con su espíritu, los habitó con su espíritu, los inspiró con su espíritu y los iluminó con su espíritu, sino también nos habla acerca de la metodología que ellos siguieron para comprender la verdad. Es decir, su dedicación. Miren lo que los profetas hicieron. Primero recibieron el mensaje del Señor, ¿no es cierto? Recibieron un mensaje directo de Dios. Y no se contentaron con eso. Ah, ya recibí el mensaje, dijo Isaías. Ya completé mi libro, mis 66 capítulos. Ya hice mi aporte al canon del Antiguo Testamento. Ahora sí, me retiro, ya me jubilé. No. Ellos quedaban intrigados. ¿Este mensaje de quién habla? ¿Con quién se, para quién es? ¿Cuándo se cumple? Lo tengo que descubrir. A ver, y volvían a agarrar el rollo. Observación. Interpretación. ¿Cómo era la otra? Ah, aplicación. Y se ponían a estudiar. Observan entonces cómo ellos fueron diligentes estudiosos de la revelación que recibieron. Y gracias a su dedicación en la búsqueda de la verdad, entonces les fue revelado cómo se interpreta y se aplica. Tanto que dijeron, ese no es para nosotros. Estos mensajes hablan del Mesías. Mira, va a sufrir. Ellos sabían desde el Antiguo Testamento que Cristo iba a sufrir. Por eso es imperdonable para la generación de judíos incrédulos que rechazaran a Cristo, porque Él sufrió cuando esperaban un Mesías político, liberador. Y Él decía, yo vine para morir. Porque la Biblia está llena de profecías en el Antiguo Testamento que advertían que el Mesías iba a sufrir. Acabamos de leer una hoy al principio del servicio. La de Isaías que leyó el eunuco etíope, ¿se acuerdan? Ahí está en Isaías. ¿Y qué decir de Daniel y los Salmos? Y bueno, la lista es muy larga de pasajes del Antiguo Testamento que dicen que el Mesías iba a sufrir. Entonces los profetas dijeron, el Mesías va a sufrir, va a sufrir. Y otros pasajes, va a ser glorificado, dijeron. Oh, primero va a sufrir y luego va a haber gloria como resultado del sufrimiento. Y esa gloria va a resultar en salvación de mucha más gente. Por eso el versículo 10 empezó diciendo, acerca de esta salvación, los profetas profetizaron. O sea que ellos, por su estudio bíblico, no solo por el mensaje que recibieron de Dios, sino por su dedicación al estudio bíblico, empezaron a armar el rompecabezas, dijeron. El Mesías va a tener que sufrir, tiene que morir. El Mesías va a ser glorificado después de su muerte. Y la muerte y la gloria del Mesías va a resultar en salvación para muchos. Y eso no va a suceder en esta generación, es para una generación futura. Todo eso fue el producto de su ardua dedicación al estudio bajo la guía del Espíritu Santo. A esto se le llama iluminación. A la forma en que el Espíritu Santo Dios nos guía para descubrir la verdad. Ese mismo proceso se cumple hoy, con una diferencia nada más. Que ya no necesitamos que Dios nos hable audiblemente, con profecías como a los antiguos, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es? La Escritura. Así que ya no te tienes que preocupar de que Dios te hable. Mira, ¿se te hace poco? ¿Se te hace poco? Es que a mí Dios no me dice nada. Pues cómprate lentes. Ahora el trabajo es ponerte a estudiar. ¿Por qué a mí Dios no me dice nada? ¿Por qué Dios no me revela nada? ¿Por qué Él siempre está con...? Diligentemente indagaron. ¿Me entienden? Cuando mis hijos eran pequeños, les compramos un videojuego. Más bien les regalaron un videojuego. Ya ando tomando crédito que no tengo. Alguien les regaló un videojuego, ¿no? No voy a decir cuál. Entonces ellos estuvieron jugando y jugando, y en cada nivel ellos se aplicaron para descubrir los secretos. Oh, aquí hay una cosa escondida, y aparecía ahí la moneda, y acá hay un piso escondido, y acá hay una... ¿Cómo le hacen? Porque se dedicaban a buscarle, busque y busque, hasta que acabaron. Se descubrieron todos los secretos. En el piso 2, en la tercer nivel, cuando aplastaba la tortuga, salían como 1000 vidas. ¿Cómo lo descubrieron? Porque buscaron diligentemente, indagaron hasta encontrar. ¿Cómo podemos, hasta siendo niños, hacer eso con un videojuego? Ay, no, qué aburrido estudiar la Biblia, hijo. ¿No hay versión videojuego? No te extrañe, porque hay personas que conocen a Dios y saben mucho de Dios, y otros tenemos la misma Biblia a todos. Entonces descubrieron los profetas que Cristo habría de sufrir, pero también descubrieron algo. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. ¿Saben qué llegaron a descubrir los profetas del Antiguo Testamento? Que ellos eran simples servidores. Digan servidores. Esa es la palabra que escogió. ¿Creen que es accidental? Ellos no se servían a sí mismos, ¿sino a quién? A vosotros. Ahora yo tengo una pregunta para ti. Si ellos llegaron a entender la misión que Dios tenía para sus vidas, que no solo era disfrutar la revelación que ellos tuvieron y descubrir más verdades, cómo se aplica y se interpreta esa verdad, sino que llegaron a entender que ellos eran parte, eran un eslabón en la cadena del propósito eterno de Dios. Dijeron: nosotros no solo somos privilegiados de recibir este conocimiento, sino que ahora somos responsables de servir, no a nosotros, de no acaparar este conocimiento para nosotros, sino de servirlo a nuestros hermanos que vienen por delante. Ahora yo te pregunto, ¿estás listo para el reto? Porque si Cristo no viene en esta generación, se va a necesitar a alguien dispuesto no solo a descubrir la verdad, sino a servir a la generación futura. ¿Dónde está? Entonces, ya aprendes el proceso por medio del cual se llega a conocer la verdad, y también la responsabilidad nuestra en ese proceso, la responsabilidad de oír la palabra de Dios, meditar, escudriñar la palabra de Dios y disponernos a servir a los que vienen en la generación futura. Así que nosotros somos más privilegiados que ellos, porque todo ese trabajo que a ellos les tocó fue para servirnos. ¿A quién? A nosotros. Tú vas al restaurante, te sientas y el mesero te sirve. ¿Quién es más privilegiado? Otro lava los trastes que tú dejaste sucios. Bueno, pues los profetas hicieron ese trabajo para servirnos. Observaron el texto, dice claramente el versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a, pregunta, dice, sino a vosotros o a nosotros. ¿Qué dijo Pedro? A vosotros. Pedro dice, y eso que ellos lo hicieron, no lo hicieron solo para nosotros los apóstoles, lo hicieron para ustedes. Lo cual él hace una diferenciación entre él y los cristianos de su generación y los cristianos a los que él está escribiendo. ¿Me doy a entender? ¿Cuáles son los cristianos a los que él está escribiendo? Cristianos de segunda o tercera generación, es decir, cristianos que no vieron al Señor Jesucristo, por lo tanto no eran cristianos de primera generación. ¿Pero de dónde saca eso, pastor? Pues de la Biblia. Regresen conmigo, versículo 8, hablando de Cristo, versículo 7, la revelación de Jesucristo, 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Ya ven, ninguno de los lectores de Pedro conoció al Señor Jesucristo. Creyeron en Cristo por el testimonio de los que lo vieron. ¿Están siguiendo la línea? Gente como nosotros, nadie de nosotros ha visto a Cristo, pero oímos de Él, y aunque no lo hemos visto, creemos en Él. Bueno, aunque no todos, pero algunos de ustedes van a creer por el testimonio de ellos, y nuestro Dios permita. Entonces, más privilegiados que los santos del Antiguo Testamento, pero también más privilegiados que los cristianos de la primera generación. Los cristianos de la primera generación tomaron el mensaje profético y tomaron también el espíritu profético. Tomaron el mensaje profético, el Antiguo Testamento, y lo usaron como plataforma para interpretar su conocimiento de Cristo y para predicar a Cristo. No divorciaron el nuevo conocimiento que ellos tuvieron de Cristo del Antiguo Testamento, sino que se vieron como parte de la carrera de los que recibieron la estafeta de la generación de los profetas del Antiguo Testamento. Tomaron las Escrituras, las entendieron bajo el lente de Cristo y corrieron la parte que les toca para entregarla a la siguiente generación. Así que los primeros cristianos, ellos siguieron con el mensaje profético, pero no solo con el mensaje profético, no solo continuaron con la revelación progresiva. Ellos anunciaron a los cristianos que sí, Jesús de Nazaret era el Mesías y que la muerte cumplía las profecías del Antiguo Testamento y su resurrección cumplía las profecías del Antiguo Testamento y su gloria cumplía profecías del Antiguo Testamento. Sino que además ellos les dijeron que el hecho de que por la fe ahora ellos participaban de la herencia, versículo 4, regresándonos, para obtener herencia, y de la salvación, versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Versículo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia de Dios. Entonces, los apóstoles y evangelistas de la primera generación, porque la palabra evangelio está ahí en el versículo 12, donde dice, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, el verbo griego es anunciar las buenas nuevas, está hablando del evangelio. Entonces ellos dijeron, el mensaje del evangelio que les predicamos resulta en salvación y está conectado con lo que ellos dijeron. Pero saben que los apóstoles y los evangelistas de la primera generación no solo dieron continuidad al mensaje profético, sino también al espíritu profético. ¿Cuál espíritu? El sacrificio. Si hubo algo que distinguió el ministerio profético en el Antiguo Testamento fue lo que Cristo etiquetó como la cruz. Solo estudien el Antiguo Testamento. ¿Qué piensas tú que representaba ser profeta? Oh, algo muy fancy, un gran privilegio. Sí, sí lo era. Pero cada vez que el profeta tenía que comparecer ante un rey para denunciarle sus pecados, ¿sabes a lo que se exponía? Cuando el rey era una época de absolutismo, el rey era la única autoridad. Imagínate ir a decirle al rey, tú eres ese hombre, tú eres el adúltero, tú eres el asesino. Solo lean el Antiguo Testamento y van a ver cómo les fue. ¿Cómo les fue? Perseguidos, maltratados, despojados. ¿Ese Isaías del que se leyó algo al principio de nuestro servicio? Fue y hizo precisamente eso, y según la tradición judía, él fue con el rey Manasés y le dijo, lo que estás haciendo es idolatría y el Señor lo reprueba, arrepiéntete. El rey Manasés se puso tan feliz de escuchar ese reproche que dijo, arréstenlo, enróllenlo en una corteza de árbol, traigan la sierra, y lo serrucharon por mitad. Ese fue el fin de Isaías. Lee Jeremías, vas a ver cómo le fue. Jeremías le dice a los reyes de Judá, Sedequías, Josías, Jeconías, no hagan caso a los falsos profetas, los están engañando, ríndanse a los babilónicos. Es un espíritu de mentira el que trae ese profeta falso. Entonces viene el profeta falso y le da una cachetada en la cara a Jeremías. Le dice, ¿por dónde se me salió el espíritu para meterse en ti? Y aventaron a Jeremías al pozo, sin comida. Lean. Hoy en día hay un falso ministerio profético que se ha popularizado mayormente en iglesias de corte carismático pentecostal. Puros profetas de prosperidad, puros profetas de bien. Nunca ves a ninguno de esos hombres denunciando ni a pastores ni a líderes por sus pecados. Solo profetizan el bien. No ves un espíritu de sufrimiento en ellos. No se suben ellos a las plataformas y se meten a las cárceles con tal de ser fieles al mensaje bíblico. Ellos se suben a los jets privados y no le rinden cuentas a nadie. El espíritu profético bíblico era una cruz, era sufrimiento. Y eso es lo que los apóstoles y los evangelistas de la primera generación decidieron abrazar por amor a Cristo y al Evangelio. Y tú y yo, mira, sentaditos aquí en el aire acondicionado, ¡ay, qué rico! Apáguenle, ya me dio frío. No estamos mejor que la primera generación, hermanos. ¿No somos más privilegiados que ellos? Ya tenemos la Biblia en papel, en tablet, en celular, hasta en audio. Ya ni siquiera la quiero leer y me da qué flojera. Pónmele play. ¿No somos más privilegiados? Para que este libro siga adelante en las generaciones futuras, cada vez está más difícil, porque los pueblos que faltan por ser alcanzados y los países que hacen falta por ser cristianizados son donde más se persigue a los cristianos. Ya se nos acabaron los fáciles, ya hay iglesias en Cancún, lo siento, no va a haber misioneros para Cancún. Ya hay iglesias en Hawái, lo siento, no vamos a enviar misioneros a Hawái. Nos queda por ahí un lugar que se llama, ¿cómo se llamaba? Siria, por ahí andan decapitando gente. ¿Algún voluntario? No, nadie quiso. El mensaje profético, el espíritu de sacrificio. La pregunta es, ¿tomaremos la actitud de siervos de ellos, los profetas y los apóstoles, hasta que la iglesia no abrace el espíritu de sacrificio que tuvieron los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento al principio? No va a haber más iglesia. Estamos condenados a la extinción. Si no fuera suficiente que somos más privilegiados que la primera generación, hasta los ángeles nos tienen envidia santa, si es que existe. Dice el versículo 12 al final: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El verbo mirar que se usa aquí tiene la misma raíz en el griego que el verbo que se usa en el versículo 10 para diligentemente inquirieron e indagaron. Ese verbo que se usa ahí es muy gráfico en el griego. Es la de un deseo intenso de inclinarse para ver algo. Una vez yo fui al Estadio Azteca, allá en la Ciudad de México. No se emocionen, no fui a ver a la América, no se emocionen. Fui a ver a los Tecos, ¿ok? Tecos América, pues sí, ni modo, ¿verdad? Pero como no tenía mucho dinero, pues me compré ahí boletos en la zona C. Se veía más claro en la pantalla del estadio que allá en la vida real. Para ver allá los jugadores yo tenía que hacerle así, casi del barandal. No llevé binoculares, pero yo tenía interés porque me gustaba ver la cosa en vivo. Estaba muy emocionante estar ahí en el Estadio Azteca, ¿no? Un estadio mundialista y todo ahí, viendo para abajo. Los jugadores de este partido somos nosotros. Y los que se inclinan a ver son los ángeles. Se agachan a mirar, denota curiosidad, interés por aprender, descubrir algo. Ese verbo es el mismo que se usa de Pedro y de María cuando el Señor resucitó y llegaron a la tumba. Querían ver dónde estaba el cuerpo del Señor. Es el mismo verbo que se usa de los creyentes al acercarse a la palabra de Dios según Santiago 1:25. Les leo ahí tres páginas atrás, Santiago 1:25. Dice: Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y se guía por ella, de esa actitud habla. Uno que mira así con atención, hasta se agacha para ver más claro. Aquí no es el creyente que hace eso. ¿Saben quiénes son? Los ángeles. Hay muchísimas realidades espirituales que Dios está obrando en sus hijos, los cristianos, como ustedes, que son un misterio para los ángeles. Y cuando ellos ven lo que nosotros experimentamos, lo que disfrutamos, lo que nos pasa en nuestra vida, es un misterio para ellos. Y las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos, ellos están así como diciendo: ¡qué maravilla! Miren lo que está haciendo el Señor. Miren, ya agarró ese flaco. Híjole, ¿cómo fue a escoger ese? No, de plano. ¿Qué va? ¿Qué? Y miren, agarró a este otro. Miren lo que hicieron juntos. Mira, Gabriel. Ya sé. ¿Quién se le ocurrió? A ver, hay que ver otro capítulo de... Y así están ellos. Así viven ellos. Observen el tiempo del verbo. Cosas a las cuales los ángeles, no dice anhelaban mirar, dice tiempo presente. Todavía hoy los ángeles ven con interés y con atención. En 1 Corintios 6:3 incluso la Biblia dice que se nos ha prometido a nosotros que vamos a participar en el juicio de los ángeles. ¿Se imagina? El día que Cristo juzgue a los ángeles, probablemente los ángeles desobedientes, nosotros nos vamos a sentar. Yo no sé, solamente especulo, pero ¿qué podría ser que Cristo diga: siéntate, Víctor, aquí, siéntate, Berenice, fíjense bien, para que sepas, ese problema con el que tú estuviste lidiando era culpa de este. Ahora yo te voy a dar permiso de opinar en cuanto al juicio. Todo lo que sufrías, las tentaciones esas, mira, este estaba detrás de eso. Ahora tú y yo vamos a hacer justicia. No es un misterio, no es un privilegio mayor el de los creyentes que de muchos ángeles, pero nosotros andamos en la, perdón la expresión, andamos en la baba acá distraídos. Y desconocemos las realidades espirituales. Somos privilegiados, hermanos. ¿Saben de dónde he sacado todo lo que les he dicho hoy? Del libro de Dios. Del libro. Pero hay que pensar, hay que estudiar, hay que consagrarse, porque está lleno de tesoros y de secretos. ¿Todo eso para qué, Pedro? Pues cuando lean toda la carta van a darse cuenta cuántas veces el tema más repetido es sufrimiento. Hermanos, Pedro dice, les escribo esto para que tengan ánimo. No se confundan, aunque sufran mucho, aunque sean objeto de desprecios, de infamias, de rechazo por ser cristianos, son privilegiados. Son privilegiados. Por eso se alegran aún en medio de las pruebas, porque recuerdan sus privilegios. Versículo 8: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis y os regocijáis grandemente. Versículo 6: en lo cual la salvación, os regocijáis grandemente. Sí, aunque sufren los cristianos que entienden la verdad de Dios, no se desaniman, se regocijan. Y así espero haber alcanzado los dos objetivos de este mensaje: recordarte por qué sufres y recordarte que debes alegrarte aunque sufres por los privilegios que gozas al estar en Cristo. Así que concluyo. Contamos con el ejemplo exegético, es decir, estudiantes del Antiguo Testamento, ellos lo recibieron y lo estudiaron. Ahora ese ejemplo debería inspirarnos y enseñarnos a conocer más a Cristo y los cumplimientos proféticos de su propósito en nuestras vidas. Segundo, la abnegación de los profetas y de los apóstoles y evangelistas de los primeros cristianos debería desafiar nuestra consagración. Y tercero, la curiosidad de los mismísimos ángeles debería movernos a la gratitud. ¿No es cierto? Porque yo, aún más que los ángeles, no solo la gratitud, la adoración, ¿verdad? La adoración de un Dios tan maravilloso. Mi abuelita Tomasita, pues ya se me fue, pero no le hace. Tengo a Dios. Y tú también. No es por tu linda cara, ni por tu peso, ni por tu conocimiento, ni por tu mérito. Es por Él, por sus atributos de Él, por su soberana gracia y misericordia, quiso escogerte para ser creyente de esta generación privilegiada. ¿Qué vas a hacer con eso? Oremos. Señor, muchas gracias por este pasaje tan hermoso. Obra fe en los oyentes, fe para salvación y fe para santificación. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.